mi deseo. Dios te bendiga, ahora y siempre. Dios te bendiga y sea contigo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga.